El nombre es Taller de Capacitación Integral Enrique Angelelli y es una escuela primaria y de formación laboral para jóvenes y adultos. Por un lado es la finalización de los estudios primarios para jóvenes y adultos que no hayan podido terminar su primaria en su momento, y después son cursos de formación laboral. Esta escuela nace en el año 94 acá en el barrio 2 de Abril, porque no había ninguna institución educativa ahí en ese momento, y fue como una iniciativa de la fundación de gente nueva con vecinos acá del barrio. Y actualmente hay alumnos que no son del barrio, vienen de acá de barrios cercanos, incluso algunos hasta del centro, tenemos algunos alumnos que vienen. Pero podríamos decir que fundamentalmente atendió a la población aquí de 34 hectáreas. El formato de escuela es una escuela pública de gestión social y como tal, como escuela de gestión social, sí, hay da siempre la búsqueda de un proyecto innovador, ¿no? En cuanto al dictado de clases. También nosotros lo que siempre tenemos y nos caracterizó es el tema de los talleres. Entonces, aparte de las materias de curriculares, del área, o sea, matemáticas, lenguas, sociales, naturales, lo que tenemos son talleres de artesanía, taller de pintura, taller de carpintería, de computación. Entonces, eso también está incluido en el programa de los estudios primarios. Es una escuela abierta, de puertas abiertas, mucho vínculo con el barrio, ya sea no solo para lo educativo, sino que es un lugar también después de tantos años de una referencia importante dentro del barrio, ¿no? Donde la gente viene también en búsqueda no solo a veces de lo estrictamente educativo, ¿no? Como que es un lugar donde se trata de solucionar también otras cosas de lo cotidiano, ¿no? Y un video en el cual tratamos ahí de recopilar estos 25 años, que no es poco, ¿viste? Y ha pasado mucha gente, entonces, bueno, tratar ahí de que estén todos aquellos que, o la mayoría de los que han pasado aquí por la escuela. Y también lo que sí tiene muy lindo este festejo en particular es que, bueno, nuestra escuela se llama Angelelli por Enrique Angelelli, y en este festejo de los 25 años va a ser la presentación de un libro que trata sobre la vida de Angelelli, que fue escrito por Oscar Campana, un teólogo de Buenos Aires. Así que él viene a estos festejos a charlar un poco, a contarnos un poco sobre el libro, sobre la vida de Angelelli, y va a ser parte también justo del cumpleaños de la escuela. Voces al margen.